Un homenaje a Salvador Allende en esta víspera de un nuevo aniversario del golpe militar. La verdad es que en el día de ayer se había solicitado permiso para hacer un acto en la Plaza de Constitución y esto no fue autorizado. Uno mira la cantidad de gente que ha participado y todo, Incidentes se produjeron en la desaparecida puerta de Morandé 80, entre carabineros con el carro lanzaaguas, la candidata del Partido Comunista Gladys Marín y un grupo de adherentes de la izquierda. En el altercado, Marín respondió con duros garabatos. El gobierno sigue con una concha de su madre. El sábado de la noche falleció impactado por unos balazos de un joven de 22 años. Son una concha de su madre. Díganlo en todo el país. Asesinado por desconocidos este 11 de septiembre. Díganlo en todo el país. Son una concha de su madre. Díganlo en todo el país. Asesinado por desconocidos este 11 de septiembre. Díganlo en todo el país. Son una concha de su madre. ¿Hasta cuándo ustedes se prestan para esto, los carabineros? Ustedes también piensan que ustedes tienen familia. ¿Cómo es posible que le permitan caminar por las calles? Es absurdo. ¿Cómo es posible que le permitan caminar por las calles? Es absurdo. Asesinado por desconocidos este 11 de septiembre. Murió baleado. Asesinado por desconocidos este 11 de septiembre. Murió baleado. A mí me han golpeado un poco, sacaron las plata. Pero toda la culpa, más que de las fuerzas policiales, porque los golpes lo había recibido de ellos, es de acá, de los cobardes que están en esta moneda. Que existen ni de los otros. Murió baleado. Concha de su madre. Con una concha de su madre. Si no nos dejan pasar, tendrán que llevarnos detenidos. Nos llevan detenidos a todos, señores. Cuando venimos a rendir homenaje a Salvador Allende, miren lo que hacen conmigo. Hemos sido objeto de una agresión criminal. Nosotros tenemos plena confianza de que esos tribunales, al presentarse la querella, van a investigar los hechos con el mayor rigor que es lo que procede. Concha de su madre, díganlo en todo el país, con una concha de su madre. Aquí, en el aeropuerto de Fusio, el joven de la tipa de 22 años de edad, con dos disparos en el pecho, murió baleado.